Bueno, el sol sale por en este y se oculta en el a repetir. ¿Sí? Entonces me dice, ¿me dirías ante esto, Ruso? No, porque el Ruso lo va a aprender de memoria, pero no va a entender, no le interesa aprender eso. ¿Para qué quiere saber eso? ¿Sí? Entonces dice, de alguna manera lo que yo tengo que hacer es esperar que él tenga la necesidad, tenga ganas, tenga interés en aprender determinados contenidos, determinadas cosas. ¿Sí? La misma fuerza, el mismo crecimiento le va a ir dando esta fuerza y esta capacidad de entender y de comprender. ¿Sí? Entonces, esta es la educación negativa y este va a ser entonces la función de este docente, maestro, ayo, profesor, como según Hartle, lo llamamos de distinta manera, para el uso ayo, ¿no? Este ayo es un guía que va a ser que va a organizar esta actividad, pero que no le va a decir nada, ¿sí?, a este niño. ¿Se entiende? Entonces, en función de esto, aparece otro elemento importante que tiene que ver con la niñez, en términos de que este maestro, este ayo, tiene que respetar a lo que le acontece, a lo que le pasa a ese niño, al interés que tiene ese niño y a la necesidad que tiene ese niño en ese momento. ¿Sí? Entonces, esta acción va a estar ligada a eso. ¿Se entiende? Claro, cuando realmente, si yo tengo que explicarle algo con palabras, ¿no?, o una intervención positiva, y tendré que esperar a que él tenga capacidad para eso. Pero en tanto yo lo vaya educando de esta manera, de estar siguiendo los pasos de esta educación negativa, si tienen el método, sería esta negatividad para justo, así comparándolo con convenios que propone otro método. Y el método de enseñanza para Rousseau sería la negatividad. ¿Sí? O sería, algunos autores lo referencian, actividad del alumno y actividad del docente. ¿No? Esta inactividad aparece como la educación negativa. En tanto, el que tiene que actuar es el niño. Entonces aparece la centralidad de la acción, de la actividad central del niño. ¿Sí? Y en función entonces de esto es interesante el libro 3 que tenían las chicas para leer, ¿no? Y en el libro 3 va el ejemplo de la geografía. ¿Cómo propone entonces usted enseñar ahí? ¿Qué es lo que está planteando en este libro? A través de la observación de la naturaleza, él dice que no puede, si el docente va y dice que tiene que aprender, el niño vuelve a ser pasivo, no tiene curiosidad. Entonces lo que él propone es ir y contarle, en este caso que da el ejemplo de la maestría, de los dones, después que él vio todo eso, que le genera alguna pregunta que a él le despierte curiosidad. Entonces una vez que le despierte curiosidad, él va a tener inquietud de conocer. Sin embargo, si usted se va y le dice todo lo que tiene que aprender, él no. En la primera parte critica, bueno, se demuestra a los chicos los mapas, ser tan serio, se les dice este concepto, y donde aprende, si lo aprende, lo aprende de memoria, pero está aprendiendo de memoria, está aprendiendo a memorizar, no está aprendiendo, porque no está entendiendo el concepto. Entonces dice Comenio, perdón, Rousseau, dice, no, tengo que llevarlo, tengo que proponerles experiencias que les susciten interés, curiosidad, como vos decías. ¿Sí? Y esto es lo que hace. Entonces, en algún momento que ve el amanecer, que ve cuando se oculta el sol, y en algún momento a lo mejor empieza a preguntar por qué sucede eso. O el docente interviene siempre en una pregunta, pero para generarle curiosidad a él. ¿Sí? No le da la respuesta, al contrario, quiere que su alumno piense. Siente la respuesta. Se cree que tiene una interrogante pendiente. Claro. Esto es el interés, esto es la potencia. Cuando se me dicen todo, y entonces es como que vuelvo al equilibrio, ¿no? Ya no tengo ninguna forma de inquietud. Entonces a mí me genera una pregunta que me hace pensar, y yo me preocupo porque quiero saber la respuesta. Entonces entro a buscarla. Y esa es la actividad de la cual está hablando mucho. ¿Sí? Bueno, muy bien. tiene que reconocer su flaqueza, tiene que depender de su nombre de mujer, pedir y que no mande. Algo así que... Bueno, siempre la chica habla del reconocimiento de la niñez, ¿sí? ¿Sí? Básicamente. Porque yo tengo que formar a un niño para que pueda actuar en función de sus capacidades, para que no pida sino aquello que necesita. No pido otra cosa. Claro, porque el niño puede ser feliz, pero su felicidad está limitada por su debilidad. Después se plantea que existen dos, en el sistema social existen dos dependencias. La de las cosas, que está relacionada con la energía nacional. La de las cosas y la de los hombres. La de las cosas, que es la que hay que mantener al niño, es la que no genera vínculo. Y la de los hombres es la que no genera todo tipo de vínculo. Claro. Yo tengo que actuar en función de los mismos límites que se va a proporcionar. Propone ni mismo hacer, ni misma idea, los mismos límites que la naturaleza te impone. ¿Sí? Entonces, en algún momento yo querré, no sé, una manzana del árbol y no puedo treparme para subirla. ¿Sí? En algún momento crezco y ya puedo y tengo esa capacidad de subir. Esos son los límites que nos va poniendo la naturaleza. En un momento dice que, ¿cómo se llama para ser hombre? La necesidad de un papel asumir en la infancia. Porque de alguna manera está planteando como débil. Claro, justamente, esa es la crítica a Bonnie, que lo que hace es criticar duramente la sociedad de ese momento. Entonces dice, en realidad, los hombres de ese momento, los hombres de la civilización, los hombres de la ciudad, están esperando que otros les digan lo que tienen que hacer. No actúan por sí mismos. Cosa que todavía... Hoy lo vimos ayer, ¿no? Entonces eso, es sobre eso sobre lo que quiere luchar este ruso. Y contra él, lo que quiere es que este sujeto, este niño, sea un ciudadano autónomo. Y que internalice una moral y que tenga un juicio propio. Eso va a ser su fundamento. Agrega su oposición al castigo y a la prohibición, ¿no? Claro, porque cuando vos le negás a alguien que haga una cosa o vos lo castigás por algo, estás interviniendo, o sea, estás haciendo que él dependa de lo que vos le decís. Y en realidad es lo que no quiere, justo. Quiere que el límite, el castigo, lo tenga hasta con el vídeo que contaba la persona, ¿no? De su misma sin que el otro no tenga que decir nada. Así se encarnaliza la moral. Por eso es que vamos a tomar Burgen después. Sí, Burgen y el sistema educativo ahora. No se queda nada. ¿Sí? ¿Puede ser que la diferencia con convenio y frase de convenio venga el paso de la niñez al lado de ustedes como una graduación por ahí? Y todo va a cambiar del paso del estado natural al estado civil y pone marcados etapas bien claras. No, a ver, Rousseau va a inaugurar un problema, un término, una temática en términos educativos que tiene que ver con la construcción del niño. Yo voy a educar al niño para ser niño, no para ser hombre. Y yo no le voy a enseñar nada a ese niño que no pueda comprender. No lo voy a forzar a que obedezca ni le voy a forzar a que aprenda algo que no necesite. ¿Sí? Toda la educación va a estar centrada en ese niño. ¿Sí? Por eso es tan importante el concepto de niñez en ruso. Sin embargo, para convenio, pues fíjate, ¿cómo propone la educación convenio? ¿Qué tipo de educación propone? En términos de intervención, en términos de esto, ¿propone una inactividad? ¿Propone una educación negativa, convenio? No, ¿cómo es el tema? Bueno, el ruso le diría positiva. Nosotros como ruso le diríamos. Nosotros, como la educación que todo el mundo conoce, sería la educación de convenio, con una fuerte acción del docente. No quiere decir que organiza la actividad para el convenio. Entonces, para organizar esta actividad, ¿qué tiene que tener en cuenta? Un método y un orden. Un orden y un método muy riguroso. En que yo, fíjense, lo que me da convenio, con le da esas armas al docente, el método y el orden, y le dice, si vos aplicás, si vos enseñás de esta manera, lo más probable es que tu alumno aprenda. Entonces, está actividad no aparece en convenio, aparece la actividad, aparece la autopráctica, ¿se acuerdan? Pero siempre el amor en función del método. Entonces me dice, ¿cómo tiene que aprender el alumno? Sí, primero tiene que observar, después tiene que entender y después tiene que poner en práctica. Pero es un método. Aparece la actividad, pero siguiendo ese método que le da y que vincula al docente. ¿Se entiende? Entonces la centralidad del hecho educativo en convenio está en esa figura del docente. ¿Sí? Habías dicho otra cosa. No, yo le que por ahí convenio hablaba de una de parte de la belleza en la adultez como algo graduado. Claro, claro, digamos. Acá hablar de la escolarización, digamos. Sí, habla, digamos, acá en el lugar de la educación es diferente. Ahora vamos a eso. Pero más allá de eso, eso que vos decías, convenio en realidad no está preocupado porque ese niño sea feliz, porque ese niño disfrute de la niñez. ¿Sí? Como está preocupado por el... Está preocupado por el fin último. ¿Cuál es el fin último de la educación? La vida eterna, sí, y la completud, digamos, del orden divino, y digo, si todos los hombres están educados siguiendo ese orden que fija la naturaleza, obras naturales, qué sé yo, entonces tendrían que desaparecer las guerras, los males sociales, ¿no? Porque todos estaríamos educados, eso todos, totalmente, ¿no? La vida eterna, pero también la armonía social, si quieren. Eso es lo que completaría la acción divina de la educación como formando parte de del orden divino. El hombre, para completarse, para estar completo como hombre, necesita educarse, y esa educación le garantizaría la vida eterna y la armonía social. Interesante, para poner. ¿Sí? Entonces yo educo para esto. Yo tengo que enseñar un montón de cosas, cómo enseñar, leer y escribir, máxima y fundamental para convenio, para que yo pueda leer la palabra de Dios, pueda interpretar las sagradas escrituras y pueda acercarme lo más posible a él. Pueda parecerme lo más posible. Dios es mi ejemplo, es mi modelo a seguir. Dios, y después he presentado la acción del docente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veía esa imagen del enorme Cristo? Usted sabe que la imagen del enorme Cristo parecía el docente es el mediador, ¿no? Entre Dios, el cielo y la tierra, ¿eh? Una figura importante, ¿sí? Entonces no aparece ese concepto de niñez, a pesar de que en el método plantea la gradualidad, ¿sí? A pesar de que plantea un sistema educativo en donde se habla de escuela materna, de escuela elemental, a pesar del sistema educativo, no aparece el interés de educar al niño. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, en función de esto que también decía Cecilia, en tanto, si vamos, ponemos el acento en el lugar, en Rousseau hemos dicho que era bien alejado de la civilización. En convenio, ¿qué pasa con el lugar? Hay un lugar estipulado para la educación. Sí, son las escuelas. ¿Sí? Entonces, hay un lugar y aparece esta idea, ¿se acuerdan que de hoy la revista en el teórico, la idea de contrato? Yo delego entonces ahora la educación de mi hijo, ¿sí? En este maestro, en esta institución. ¿Sí? En cambio, el Rousseau, ¿quién es el que debe hacerse cargo de la educación? ¿Sí? El Nacho. ¿Y el Nacho qué tiene que hacer? ¿Qué dice Rousseau? Si no, en este caso, todos y cumple la función. Entonces, bueno, aparece una, en convenio, aparece una persona, un profesional responsable de esa educación. ¿Y qué tiene que tener las características del docente de Rousseau? Este padre, o este ayo, ¿qué características tiene? ¿Qué características tiene? Bueno, vamos a tirar el plazo. ¿Y el de convenio? ¿Qué tiene que saber el senador? Saber. Virtuoso facilitador y... provocar el deseo de aprender, de saber. Siempre regido por los límites de la naturaleza, de las cosas. sobre todo en la primera educación. Después también por aquí se usó en algún lado, y cada uno se tiene que acostumbrar a lo que tiene. Es interesante analizar esto también, ¿no? Dice, cada sujeto no tiene que querer más de lo que puede. Y yo aspiro nada más a lo que puedo. Si yo aspiro más de lo que puedo, entonces ya hay un desfasaje, ya se está rompiendo. Porque yo empiezo a tener más intereses particulares. Yo tengo que conformar con lo que me tocó. Y de alguna manera al decir eso, está está legitimando, claro, la condición social que tiene cada sujeto, las posibilidades que tiene cada sujeto, aunque diga que todos somos libres iguales, con naturaleza y qué sé yo cuánto. Y la verdad es que yo tengo más aspiraciones de las que puedo satisfacer al desfasarme. Todos tenemos que cumplir un rol en la sociedad y tenemos que estar preparados para cumplir ese rol en ese lugar. Tenemos que hacer esto y no, tengo que llegar hasta ahí, tengo que aspirar más. Bueno, entonces en términos de lugar, de tiempo y en términos de conocimiento, medio dijimos algo de conocimiento. Sí, no es que no hay conocimiento para, no es que no hay conocimiento, el conocimiento no está pautado para Rousseau. El conocimiento siempre es en función de esto, de que si lo necesita. Por eso yo a ella, si necesita saber algo, se lo voy a enseñar. Si él no lo necesita, él no lo va a enseñar, porque no tiene que tener más aspiraciones. Digamos esa idea que yo le decía antes. Y entonces, digamos el interés. Y por eso la educación, no le tengo que dar educación a los pobres, porque ya es suficiente la educación que ellos tienen. Diciendo, ¿cuáles son las problemáticas que Y ahora el discurso pedagógico con el ruso. ¿Cuál sería? Ya la dijimos. A ver con ellos, ¿qué problemáticas inaugura en términos educativos? ¿Qué plantea? ¿De la universalidad? ¿Eh? Un problema, es un tema que inaugura convenio. El problema es el tema de la educación para todos, hasta esa época no se hablaba de la educación para todos. El primero que habla de la educación para todos, de la universalidad de la educación, va a ser convenio. ¿Qué más plantea para la época convenio? ¿Qué otro problema inaugura, si quieren? El método. La gradualidad, el método. El sistema. El sistema, la simultaneidad, y eso que el modelo que privaba en esa época era el receptor, el de Rousseau. ¿Sí? Bueno. Y empezamos a tener una aproximación a esta idea de ciencia en términos de que se buscan universalidad de ese recurso a la educación. ¿Sí? Y en Rousseau, ¿qué problemáticas inaugura? O presenta mucho. Es la formación del ciudadano. La formación del ciudadano, claro. Entonces, la vinculación individuo-sociedad ligada a la formación del ciudadano. ¿Sí? El interés ahora del alumno. La importancia del. Sí, no tanto del alumno como alumno, sino como niño. La centralidad de la niñez y de la educación para la niñez, no ya para otra cosa, no para el adulto ni para la vida terrenal. Para ese momento de la vida. ¿Sí? La actividad de mujeres también. La actividad de mujeres. ¿No? Es usted también también tema que interesa plantear. Y cuando habla de sujeto activo, la de mal estado como la de estado, inaugura también el tema del estado. Presente. Lo que tiene que ver con los sentimientos, estas concepciones pedagógicas de Rousseau, ¿sí? Esto también aparece en Rousseau. Bueno, ¿hasta acá bien? Bueno, vamos a ver un poquito Pestalozzi. Es que él va a escribir, va a pensar sobreeducación, luego llevar a la práctica distintas experiencias pedagógicas. Estados y pone en práctica antes de escribir. Esta es lo, la gran diferencia con Rousseau. Con Rousseau hizo práctica algo. Rousseau escribió, escribió el Emilio, pensó, coherente, coherente con el contrato social, coherente con todo. Racionalmente su obra es coherente, todo lo que él decía, o sea, no había demasiadas contradicciones. Sí, pero no llegó a la práctica nada. En cambio, esta es lo que sí. Esta es lo que primero va a llevar a la práctica, primero va a estar y va a llevar a lo largo de su vida, va, va a realizar distintos experimentos pedagógicos, se lo llaman. Y a raíz de esas experiencias es que él va a escribir, va a sistematizar lo que aconteció. Si quieren, el método de Pestalozzi era, por ahí alguno, no sé si salió de didáctica, pero ahora que está muy de moda esto de investigación-acción, ¿no? Entonces cuando él hacía y después reflexionaba sobre eso que hacía y veía, y cambiaba, tenía que cambiar, experimentaba, un experimento. A través de la práctica, a través de cómo respondía, los niños se iban tratando de mejorar esta práctica. La primera experiencia pedagógica de Talosi se llamó Granja Nueva y la verdad que fue un fracaso. En esta, bueno, él se compra una granja con sus últimos ahorros. Y entonces a raíz de esa compra es lo que intenta hacer, lo que intenta y lo que hace es invitar a todos los niños pobres de la comunidad que asistan a su escuela a cambio de trabajo. O sea, no trabajo, trabajo en términos de aprender a trabajar. Entonces, por ejemplo, tenía una tejeduría y una hilandería y lo que pretendía él siempre investigando, ¿no? Eso que intentaba hacer era ver de qué manera se podían educar y siempre pensando que eso iba a dar herramientas a estos niños para después defenderse en la vida. Entonces lo que hace es reclutar a una serie de niños, enseñarles otras actividades y enseñarles también a leer y escribir, reflexionar sobre eso, enseñarles la, el manejo también administrativo, si quieren, esta pequeña empresa. Pero bueno, la verdad es que Pestalozzi no era bueno con los números, no era bueno con la economía, con un fracaso total. ¿Eh? Sí, se lo reconoce como un buen hombre. Bueno, después a lo largo de su vida va a tener muchas, varias experiencias. Están tratando de conseguir a alguien que lo subsidie, ¿no? Que le dé recursos para realizar esas experiencias. En un momento, otra vez, se queda sin recursos, entonces ante esto se dedica a escribir. Escribe novelas también. Va a escribir una novela que va a llamar bastante la atención, va a tener mucha repercusión en la época, que es Leonardo y Gertrudis. Leonardo Gertrudis es una novela. No, es una segunda parte. Vanessa Rubio se creía. Leonardo Gertrudis es una novela del estilo pedagógico, así como de niños. Tiene esas características de novela. Y en realidad es la historia de un matrimonio en donde, bueno, Gertrudis es la mujer y es la guardiana de la moral, ¿no? Y la que cuida el hogar. Y bueno, Leonardo cae en gracia, hace moralca, y entonces bueno, cómo trata de rescatar a Gertrudis. Es una cuestión también de la moral importante para esta ley de Pestalozzi. Esta es la primera novela. Tuvo bastante éxito esta novela, y a raíz de esto entonces se pensó que iba a escribir, que Leonardo, que como Gertrudis enseña a sus hijos, iba a hacer una novela también. Pero no, como Gertrudis enseña a sus hijos, en realidad no tiene un formato de carta. Otro estilo literario que se usaba en la época. Aparece como carta, no aparece en el estilo de novela, como donde él dice como construir, sí, debe enseñar a sus hijos, una madre enseña a sus hijos, así lo que plantea en el libro. Y otro de sus libros, en realidad lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a empezar a trabajar con el de los espíritus vamos a empezar a trabajar hoy, tiene que ver con las cartas que le va a escribir a un pedagogo inglés, que es un pedagogo inglés que visitó a Pestalozzi en ese primer, en esa pedagógica y en alguna más, creo que también lo visitó, a raíz de lo cual establecieron que cierta amistad y cierto interés pedagógico. Creo que en realidad lo que va a hacer en las escuelas de Pestalozzi es enseñar inglés, pasar un tiempo enseñando inglés, a raíz de como contrapartida intenta aprender cómo es este método de Pestalozzi para enseñar. ¿Qué característica? ¿Por qué tiene tanto éxito? Porque en realidad era como muy bien visto el método de Pestalozzi en toda Europa. Recibía muchos estudiantes de muchos países que intentaban estudiar y conocer su método. Esto es a raíz de este lazo, si quieren, de amistad que estableció con este pedagogo a lo largo de los años. Pestalozzi le va a ir contando qué es lo que desarrolla, cuál es su método, cuál es su manera de enseñar, qué es lo que piensa a través de las experiencias que va desarrollando, le escribe y se lo manda. Traduce toda la correspondencia de Pestalozzi y es el libro que hoy conocemos como las cartas al rey. Un libro en realidad que no está autorizado por Pestalozzi. Es el libro que es la traducción de las cartas que recibió Brea. Eso es lo que vamos a ver hoy. En la unidad 8 tiene un. Hay una lista, hay un. Está todo el índice de todas las cartas que le mandó Pestalozzi, perdón, le mandó a Brea. Lo que vamos a hacer ahora como ejercicio es leer los títulos de esas cartas, los títulos, los contenidos en realidad que aparecen en esas cartas y tratar de identificar cuáles son los problemas educativos o las problemáticas que le interesaban en su momento que estaba. ¿Queréis tratar de leer las acuerdas como cuando trabajamos el índice de comercio en la décima manga? Uno sí sabe si todos armados, todos. Contamos a un por menos, como que hay que conformar, ¿cierto? Con lo que te toca. Bueno, aparece, vamos a ver eso como lo plantea, porque lo va a plantear de manera distinta, justo. Pero bien, ¿qué otro tema? A ver. Habla de niños, el tema de la infancia. ¿Aparece el tema de la infancia? Sí, dice la importancia de cuidar al tema de la infancia. ¿Y entonces quién habla de la infancia? ¿Es un perverso por informe? Hablar, claro, eso se recupera ese día del niño. No, digo, que tarda yo. Recupera la idea del niño de Rousseau. Vamos a ver de qué manera también. Pero va a tomar, acuérdense que Pestalozzi va a ser admirador de Rousseau. ¿Sí? Entonces estos principios de niñez y de actividad lo va a retomar. Creo que decir que es bueno o malo. Habla del fin de la educación. ¿Cuál es el fin de la educación? La preparación total del hombre para colaborar separadamente en la educación. Entonces otra vez me está hablando de esa relación individuo-sociedad. ¿No? ¿Se acuerdan que también se aprendía a Rousseau? Vamos a ver también de qué manera lo planteamos. Otro tema que va a tocar. Bien. Bueno, el fin ese se va a lograr recién cuando el chico logre esté moralmente sea preparado, haya logrado la independencia moral, se comienza a dejar de su mamá. Claro. Ahí se va a lograr recién. Claro, y por una educación también preparada para eso. Sí, bien. ¿Qué más? Acá planteamos si el niño era bueno o malo. Porque habla del instinto animal. Como que el niño tiene ciertas cosas que las tiene que abandonar y pasar a ser un ser moral después. Entonces, si el niño tiene que ser un ser moral con la educación, no es un ser moral del nacimiento. No es bueno, como lo plantea Rousseau, digamos, como una especie de bondad innata. Aparece una diferencia en este concepto de moralidad y en esta idea del instinto en Rousseau. Y en realidad, si yo no lo educo al hombre, y bueno, si mantengo puramente sus instintos, no lo diferenciaría de un animal, lo va a plantear. Ahora sí, la animalidad yo tengo para ver instintos, para y de esta manera lo que va a marcar es la necesidad de educar en la moral, a diferencia de Rousseau. Entonces ya no va a plantear un ser moral o un ser bueno por naturaleza, sino que va a plantear un ser por instinto que tiene que ser educado, que tiene que ser encauzado por medio de la educación. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro más? La segunda regla de la enseñanza, que no solamente para las personas, sino que solamente la educación intelectual. Como usted también habla de eso, que toca actúa en un momento, y bueno, acá marca que sea siempre de la educación intelectual, aparte. Claro, que actúe, claro, que tenga protagonismo dentro de esta educación intelectual. Este va a ser un tema que le va a interesar mucho a Pestalozzi, que en realidad va a elaborar una teoría, la teoría de la intuición, en función de la cual va a decir cómo aprende este niño y cómo deben organizarse las actividades para lograr esta actuación. Una idea de intuición que fue para tomar Piaget, en términos psicológicos, una operación mental, ¿sí? Este concepto de operación mental, bueno, por ahí va a tener un antecedente en esta idea de intuición que va a manejar Pestalozzi. ¿Sí? Para eso va a fijar un método de Pestalozzi. Y habla también del método, por eso la madre del método. Claro, entonces aparece otra vez el método de quién. Por ahí no va a ser el mismo método. No, pero habla de... Pero él habla de experimentar y de poner al niño frente a las leyes de la naturaleza para que pueda, a través de la observación, alimentar el intelecto y el pensamiento. Claro, por eso, busca la experimentación directa. La experimentación directa y el método que utiliza va a ser a través del número, la forma y la palabra. Que él llama, los conceptos que él va a llamar preparatorios. Claro, a partir de los cuales yo voy a entender, voy a comprender la realidad. Uh-huh. ¿Sí? A través del aprendizaje, estos tres conceptos, como elementos que tienen a priori que él va a considerar. Sí, dándole gran importancia al objeto en sí, no a la palabra, porque él dice que el objeto lo va a ayudar a aprender y la mamá lo que tiene que hacer es enseñarle, ponerlo en contacto con el objeto y explicarle, mostrarle las cualidades, y en caso de que el objeto no se encuentre a la mano, al alcance, debería utilizarse láminas, que como ello también propone las láminas en los salones y los mapas. Y entonces acá en la intervención del docente, ¿qué estaría planteando una intervención? Sí, tiene una diferencia a lo de Rousseau. Diferencia a lo de Rousseau, y también va a ser diferente a la de porque va a tener en cuenta la experiencia también. Sí. Y entonces como que va a retomar algunos conceptos historiales y con otra idea de comer, algunas ideas de comer en cuenta, bien. ¿Qué más? A ver. Relación a los contenidos y a la tiene que ver con una construcción interesante que va a plantear Pestalozzi en relación a la formación integral del sujeto. Pestalozzi habla de la formación integral del sujeto. Entonces, en función de esto, va a decir, bueno, yo tengo que desarrollar las fuerzas interiores que hay en el niño, y estas fuerzas son básicamente tres. Ligadas a la cabeza, todo el desarrollo que tiene que ver con la intelectualidad, ligada al corazón, todo lo que tiene que ver con los sentimientos, el amor, la religiosidad, la moral, y la mano, todo lo que está ligado al hacer, ¿sí? A la manualidad, pero no solo a actividades manuales, sino a hacer y a la destreza física, ¿sí? Entonces dice, yo tengo que desarrollar estas tres fuerzas en armonía. No tengo que desarrollar una en desmedro de las otras. No, tiene que el docente o la madre tiene que potenciar el desarrollo armonioso de estas tres fuerzas. Y de esa manera vamos a lograr la formación integral del sujeto. Y eso es una cuestión interesante que van a ver en el salón. Bueno, justamente esta idea de moral, ¿no? Que él plantea es en términos de que como que la vida con la madre, ¿no? Cuando la madre dice que es una rosa, después lo diga al niño cuando dice la sonrisa del gozo, la rosa, la empatía, y después lo diga la felicidad. Esto es lo que te va a garantizar entonces también este desarrollo armonioso, ¿no? Si todos somos buenos y desarrollamos nuestra moral, va a estar ligado también al componente, a esa idea que él tiene de lograr un mejor estar a través de la educación. Y porque ahora la energía, como uno de los que dice la energía, uno de los que de conservar la referencia de los medios, la energía, la disociada, la que me gusta. Sí, ya está en Rousseau también, ¿no? Y la energía, bueno, bien, van a seguir con Pestalozzi a partir de acá en el teórico. La felicidad. Nos vemos la semana que viene. A ver, está con Marcial, ¿no? El Marcial se va a tomar el viernes que viene, el lunes que viene a las 6 de la tarde. No hay práctico. No hay práctico. Lo más probable es que la semana que viene, o quizás hoy, ya les trae Claudia, les va a traer la unidad 3. Vamos a empezar entonces en el próximo práctico, que no es la semana que viene, que es la otra, con la primera parte, que es socialismo. Ah, me preguntaste.